El señor que estaba tocando el saxo ahí estuvo en Buenos Aires hace un par de días. Estamos hablando de Wayne Shorter. Lo que estamos escuchando es Berland de Weather Report, el gran grupo que tuvo Shorter con Pastorius, con Sawinul. Bueno, grupazo de jazz rock. Estuvo aquí Shorter en el Gran Rex. Realmente, veterano como está, es un placer verlo. Es un placer también, digamos, escuchar su saxo, que no es el saxo de lo que estamos escuchando, sino que es un poquito más fraseado, ya no hay solos. Y terrible la actuación de Patitucci y Danilo Pérez. Patitucci al contrabajo, Danilo Pérez al piano y el batero, Oscar Giunta. Señores, ocurrió algo que salió bárbaro finalmente. La baterista norteamericana Terry Lynn Carrington quedó varada en Santiago de Chile por culpa de las cenizas volcánicas. Y bueno, el empresario Roberto Menéndez se debatía entre suspender el show y devolver el importe de las entradas, entre hacer un concierto en trío, o sea, sin baterista, o ver cómo se podía solucionar. Y ahí apareció Oscar Giunta, que como él dijo en el escenario, me tomé el 60 y aparecí en el escenario Gran Rex tocando con Shorter, y realmente fue extraordinario cómo tocó Oscar Giunta. Realmente se morfó la batería. Así que así empezamos, muy yaceros. Flores Neras, ¿cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Hola, Mariano, hola, Andrés, chicos, ¿qué tal? Un programa extraordinario el de hoy. Va a estar en un ratito aquí Escalandrum en vivo, Escalandrum en vivo. Se presentan el miércoles en el Gran Rex con Paquito de Rivera de invitado, con Susana Rinaldi también metiendo la voz en alguna canción. Y es un placer tenerlos aquí en los estudios de Radio Nacional. Vinieron muy temprano, armaron todo, probaron sonidos, un sexteto. Ahora vamos a estar hablando de Escalandrum. Pero hoy finalmente vamos a hacer un gran homenaje a quizás el mayor compositor argentino del siglo XX. Sí, exactamente. Vamos a estar haciendo homenaje a Astor Piazzolla, vamos a estar escuchando su voz a través de algunas grabaciones, vamos a estar escuchando también su música. Es una buena oportunidad, ¿no? Siempre estamos evocando y recordando la figura y la obra de Piazzolla, y bueno, hoy más que nunca. Recordemos que Escalandrum es el sexteto que integran Daniel Pipi Piazzolla, el nieto de Astor, Nicolás Gershberg en el piano y en arreglos, Mariano Siburi en el contrabajo, Damián Foguiel en saxo, junto con Gustavo Musso y Martín Pantirer. Bueno, sacaron un disco en homenaje a Astor Piazzolla, que en Japón una vez se puso a hablar de tango, de música. ¿Y qué decía, Andrés? Sí, es Astor Piazzolla, 1984. Escuchen esta grabación, una grabación inédita de un concierto que dio en Japón, la segunda vez que se presentaba allí. Escuchen cómo se presenta él y cómo presenta lo que es su música, lo que era su música y lo que sigue siendo. La voz de Piazzolla. Muchas gracias. Muchas gracias por segunda vez en Tokio a toda la gente que nos aplauden y que gusta nuestra nueva música, nuestro nuevo tango de Buenos Aires, Argentina. Esta música que hemos iniciado la primera parte, la empezamos en Buenos Aires en el año 60 y los temas duran más o menos hasta el año 1970. El quinteto, esta misma formación, fue formado en 1960 en Buenos Aires, y cuando empezamos con esta música en Buenos Aires, en la Argentina, por supuesto, nadie entendía nada porque habíamos roto con el tango tradicional para empezar con este nuevo tango. Hoy tampoco lo entienden. Yo espero que ustedes lo entiendan. Si lo entienden, muchas gracias. Yo creo que nosotros tenemos la gran lección de los japoneses de mirar siempre para adelante. Nosotros, con la música de Buenos Aires, hacemos lo mismo. Miramos para adelante, para atrás, todo pasó. Para adelante es el futuro, es nuestra juventud, que es la que deseamos que siga con esta música. Oscar López Ruiz, guitarra eléctrica. Héctor Console, contrabajo. Pablo Ziegler, piano. Fernando Suárez Paz, violín. Yo sigo llamándome Astor Piazzolla. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. Tuvieron que pasar 6 discos para que Daniel Pipi Piazzolla se decidiera a tributar a su abuelo Astor con un disco enteramente dedicado a algunos temas conocidos, otros no tanto, de la obra del gran Astor. Escalandrum, Piazzolla Plays Piazzolla, es realmente un disco que va a ser historia, bueno, por este dato, porque es un disco de un grupo de jazz que tiene ya un camino recorrido, que tiene un camino recorrido con composiciones propias y que recién ahora decidió hacer esta incursión en el cual finalmente el jazz se fusiona con el tango y con otras músicas. Es totalmente porteño este disco y bueno, me parece que va a ser un quiebre en la carrera al menos de Escalandrum. Y para Flores Negras es un placer estar acá conversando con Daniel Pipi Piazzolla y con Nicolás Gerber, baterista y pianista. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarnos. Es un placer para nosotros estar en esta hermosa radio y poder charlar un poco de música, que es lo que más nos gusta hacer en la vida. Quiero decir que Flores Negras hoy va a estar regalando, gracias a la generosidad de los muchachos, 2 entradas para el concierto del miércoles en el Gran Rex, donde va a estar también Paquito de Rivera, donde va a estar también Susana Rinaldi. Bueno, tienen que llamar, ¿a qué teléfono, Miguel? A los teléfonos 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, pueden comunicarse al 0810-222-0870. Bueno, aprovechen ya que llaman para dejar preguntas, mensajes, lo que quieran. Quiero decir que ahora va a ocurrir un episodio en vivo de toda esta música aquí en el estudio de Radio Nacional. Y bueno, quería preguntarles, chicos, yo sé que quizás es una respuesta que ya debe estar como ya hartos de responderla, pero ¿por qué recién ahora? Bueno, mira, yo estaba de vacaciones y con Escalandrum ya teníamos 5 discos y yo me di cuenta que había bastante influencia folclórica en los 5 discos y también me puse a pensar, nosotros somos todos de Capital, inclusive Horacio Sarria, nuestro manager. Dije, la verdad que me gustaría como que el grupo tenga un poco más un sonido urbano, más ciudadano. Entonces, como yo tengo acceso a la música, a las partituras de mi abuelo, gracias a mi papá que tiene un montón, dije, bueno, estaría bueno que el grupo por lo menos practiquemos o ensayemos los temas de mi abuelo para ver un poco el vocabulario, porque desde el jazz tocar este vocabulario es otra historia, ¿viste? No es lo mismo que tocar un estándar o todo eso. Entonces empezamos a abordar la música de mi abuelo solo para ensayar, para aprender un estilo nomás. Y primer tema me acuerdo que tocamos, que lo arregló Nicolás con las partituras originales, hizo toda una adaptación. Me acuerdo que terminamos de tocar la versión y nos quedamos sorprendidos de que habíamos mantenido nuestro sonido. La obra estaba respetada, se sentía todo el aire de la música de mi abuelo, y encima habíamos encontrado un lugar para la improvisación. Fue impresionante lo feliz que terminamos ese ensayo. Entonces yo tranquilo lo pensé, y esto es un homenaje que me vienen pidiendo desde que soy chiquito. Claro. Pero mis compañeros de grupo, inclusive Horacio, manager, hace 12 años que estamos juntos, y ellos nunca en 12 años me pidieron, me preguntaron de hacer algo de mi abuelo, nada, cosa que yo valoro muchísimo, porque la realidad es que cuando yo salgo de la sala de ensayar con Escalandrum, todo el mundo me pide un homenaje de Piazzolla, claro, al músico, cualquiera. Entonces, bueno, quedamos impactados cómo había sonado, por supuesto que se debió a tantos años de ensamble, y ahí fue que decidimos hacerle el homenaje. Aparte, viste, mi abuelo fue lo que fue gracias al jazz, la música clásica, el tango, y el tango y la música clásica le rinden tributo todos los días, no tanto el jazz. Entonces, claro, dije, bueno, sería bueno abordarla con otra visión, sin bandoneón, sin violín, manteniendo nuestro sonido, y para que sea diferente, porque también me pasa que toco un montón de homenajes a Piazzolla con bandoneón y siempre me dicen, pibe, falta Piazzolla. Con Escalandrum nunca me dijeron eso todavía. Ahora, Nicolás, bueno, vos, para que no te conoce, digamos que sos pianista, sos arreglador, tuviste durante mucho tiempo un grupo de tango, La Camorra, que sigue existiendo, aunque ahora hacen un parate. Acabas de estrenar un concierto el viernes, estás a punto de sacar un disco con un sexteto propio, es decir, venís del cuño tanguero también. También, hacer Piazzolla, digamos, es hacer Piazzolla. Hacer Piazzolla en el 2011, digo, ¿no? Es hacer Piazzolla y a su vez pensar en toda la gente que hizo Piazzolla y a su vez todos los que hicieron el estilo de Piazzolla, sobre todo en la década del 70. Digamos, y vos fuiste, estuviste a cargo de varios de los arreglos de este disco. Sí, sí, sí. ¿Cómo encarar todo ese pasado, digamos, el pasado propio de Astor y a su vez todos los que melodearon desde Yoyoma hasta Generación Cero, pasando por las versiones de Astor? Yo creo que mantuvimos, más allá de que muchas de estas cosas, como vos mencionás, han aportado y han hecho su propia experiencia, mantuvimos el vínculo con el Piazzolla directo, si se quiere, con su manera de abordar la música, con su quinteto o sus nonetos o el sexteto también, que nos influyó bastante porque tenía otra apertura. Y después, creo que también, como decía Pipi recién, el desafío era mantenernos en nuestro sonido, ¿no? O sea, en no irnos del sonido del grupo, que era algo que veníamos trabajando y que seguimos trabajando hace tiempo. Entonces, había ciertos objetivos claros. Era ese balance de, si se quiere, respetar la música como Piazzolla la sintió, la escribió, y nos metimos mucho en ese universo, escuchar el estilo, sin el objetivo de copiar, pero sí de embeberse en ese modo que tenía. Ahora, tan particular. Pasa con muchos, digamos, salen muchísimos discos de homenaje a Astor Piazzolla, digamos, de músicos de diferentes géneros, músicos argentinos, músicos extranjeros. Los últimos 20 años están plagados de disco, y son pocos los discos que pasa lo que ha pasado con Escalandrum, que son discos que se corren de la clonación de la versión original, digamos, del arreglo, del respeto, que a veces se transforma en una cosa demasiado fría o demasiado, digamos, como demasiado parecida al original. Yo les quería preguntar a ustedes qué les pasa frente a esos discos, digamos, ¿hubiera tenido sentido hacer lo mismo que, digamos, con los mismos arreglos, una cosa muy parecida? O sea, ¿cómo correrse eso? Mira, yo pienso desde la parte que me tocó, que fue hacer las adaptaciones y los arreglos, desde todo el trabajo que hizo el grupo, que fue muy serio, en el mejor de los sentidos. Lo tomamos como algo realmente muy personal, y en ningún momento se nos ocurrió hacer un disco de covers livianos ni de versiones medio copiadas, sino que realmente desde el primer momento, desde que Pipi vino con la propuesta, que nos sorprendió muchísimo, porque realmente, como él lo decía, nunca se hablaba del tema, y un día dijo, muchachos, tengo una idea, vamos a juntar fueron muchos años de terapia, me imagino que sí. Y bueno, primero nos quedamos con la boca abierta y después dijimos, bueno, vamos para adelante con todo. Y desde ese momento hasta que estrenamos pasó un año, no sé, pasó mucho tiempo de cocina. De y aprovecharon, cocina, digamos, los 90 años del nacimiento de Astor. Bueno, eso se dio un poco casualmente ahora, pero... Todo empezó con un festival de tango. Sí, no, todo empezó desde nuestro lado. Ah, bien. Alguien se enteró que estábamos en esto y nos invitaron al festival. Viste, las bolas corren. Yo la verdad que estaba muy contento. Y yo le dije a los muchachos, mira, vamos a hacerte homenaje, pero lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer con seriedad. Quiero ensayar muy duro. Quiero que todos escuchemos la música de mi abuelo en estudio y en vivo. Ahí aprendimos, mi abuelo en vivo tocaba los temas más rápido, que se aceleraban en el medio, cosas... Eso que... te quería preguntar yo. Digamos, el tango y también tu abuelo, digamos, es un género de tradición básicamente escrita, ¿no? Totalmente. Está todo escrito. Y el jazz es todo lo contrario. Digamos, ¿cómo hicieron ustedes? Hay una crítica muy buena, que a mí me gustó mucho, de Federico Monjó, que destaca un poco... En el del disco cuando ustedes se sueltan y se ponen como a zapar y a yacear, ¿no? Desde un lugar quizás un poco latino. ¿Cómo tomaron eso, digamos, el respeto a una partitura y lo que tiene el jazz, lo que estamos escuchando de fondo, que es quizás algo más improvisado? Y mirá, es delicado, como también es delicado hacer con los saxos el bandoneón y el violín, ¿no? Es muy delicado porque vos tocás tango con los saxos y muchas veces puede parecer de mal gusto si vos respetás la articulación que de un bandoneón. Entonces nosotros tratamos de articular de otra manera, más suave, más liviana, que suene agradable, que no suene duro. Y bueno, el tema de la improvisación fue lo mismo. Fuimos buscando sectores, nosotros siempre encontramos en la música de mi abuelo, en algunos temas, que hay células que se repiten y esas células son muy interesantes para abrirlas para solos. Yo en lo personal estoy muy acostumbrado a mezclar el tango con el jazz, gracias a que toco hace varios años con Pablo Aslán, que él lo hace mucho, y también, bueno, nada, se va dando de con Escalandrum, de tocar música tal vez mezclada, un jazz nuevo con ritmos de acá, sea folclórico, sea una milonga. Entonces estamos acostumbrados a eso y bueno, encontramos los lugares, pero siempre tratamos de que no pierda esencia el tema. Por ejemplo, solo de batería y en Vayamos al Diablo, que ya el nombre te invita, ¿viste? Sí. Y en Libertango, bueno, también... Los nombres de Astor, los títulos de los temas de Astor eran muy claros. Muy claros, y eso fue también lo que nos dio el permiso para... Por ejemplo, la versión de Libertango, que tiene una negra con punto que se va desplazando todo el tiempo. Bueno, se llama Libertango. Yo le dije a Nico, ¿por qué no metemos la negra esta con punto desplazada acá y la melodía de Libertango la hacemos onda hermeto, toda disonante? Porque se llama Libertango, ¿viste? Si no lo hacemos Libertango, ¿dónde lo vamos a hacer? El que habla es Daniel Pipi Piazzolla, baterista de Escalandrum. A su lado, Nicolás Gersberg. Bueno, ¿tocan algo? ¿Querés presentar lo que vas a tocar? Por supuesto, vamos a hacer Lunfardo, que está grabado en el disco y que ya con esto que tiene de lindo Escalandrum, que ensaya todo el tiempo, ya hicimos algunos cambios ahí, unos detallecitos. Ahí va. Escalandrum en vivo aquí en Flores Negras. Bueno, además de Pipi y de Nicolás Gersberg, que estamos conversando recién, Mariano Sibori al contrabajo, Damián Foguier en saxo, junto con Gustavo Musso y Martín Pantiller. Escalandrum aquí en vivo en la radio pública. Calandrum en vivo aquí en Flores Negras, la radio pública. Pipi Piazzolla, Nicolás Gershberg, Mariano Sibori, Damián Fogiel, Gustavo Musso, Martín Pantiller. Un placer. Quiero decir que hay mucha, mucha gente que hizo lo posible para que esto ocurra. Pienso en Marta del Pino, Horacio Sarria, en Sebastián Rimavicius, en Karina Barroso. Bueno, todos realmente... y el sonido estuvo buenísimo. Dalila Cáceres en el sonido. Así que, bueno, en un ratito más Escalandrum aquí en vivo. Flores Negras. Flores Negras. En la jungla de sonidos. Negras. Flores Negras en la jungla de sonidos. Astor Piazzolla con su quinteto. Y la trastienda de este disco, que un poco la contaban hace un rato Pipi Piazzolla y Nicolás Gershberg, es bueno que surgió el tema Lunfardo, que es el que acabamos de escuchar en vivo. Ahora después, ¿cómo se completó el disco? Por votos, señores. Cada uno votó sus preferidos de Astor Piazzolla. ¿Y qué usaron? ¿Un bolillero? No, mensaje de texto, mail. Era elegir temas conocidos y algunos no tanto, como para que... Esa era la idea de hacer el disco, ¿no? Con temas conocidos y no tanto. Mitad y mitad. Claro, y yo sé que Pipi Piazzolla quería grabar este tema que estábamos escuchando, de Carísimo, pero bueno, quedó afuera la lona. Quedaron afuera mucho. Tremendo. Verano Porteño quedó afuera ahí. Me parecía... un campeonato de primera. Claro. Vos me sacás el tema solito. O sea, yo mirá, pensaba decir, bueno, Escalandrum, que están en promoción. Pensaba decir, bueno, que es una promoción de músicos, una camada de músicos que de algún modo integran el nuevo jazz argentino y qué sé yo. Pero la palabra promoción quise evitarla hasta el último momento. Pero si vos me tirás un centro, tengo que cabecear. Mirá, yo soy un profesional en quitarle seriedad a las notas. Así se arma un ambiente cálido. ¿Lograste que en cualquier lugar del mundo alguien apriete en Google Piazzolla y River Plate y aparezcan millones de links? Está bueno, está bien. Ahora es cierto eso, o sea, tocás la batería bárbaro, estudiaste, quemaste las pestañas estudiando y decís que sacaste la música a los borrachos del tablón. Eso. No, la música, no. Bueno, o sea, que dijiste que descubriste realmente que tu pasión era la batería con la hinchada de arriba. Mi relación con el ritmo. Yo pasé de tocar el piano a hacer esto en la mesa. Así que no lo hacía nunca, gracias a la cancha. Y bueno, ahí empecé a desarrollar un poquito eso. Y cuando vi un solo de batería, me di cuenta que estaban todos los instrumentos de una murga ahí todos juntos. Y bueno, arrancó, por suerte fue algo natural, solo, sin ninguna presión. Mirá que yo lo tuve a Pepe Correale, al zurdo Reusner, tocando al lado mío, y nunca me había llamado la atención la batería. Y bueno, a partir de empezar a jugar un poco con el ritmo, ya había abandonado el piano, fue que seguía ligado a la música dentro de todo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que soy músico, la verdad que por suerte. Los arreglos son compartidos con Nicolás, digamos. ¿Cómo sucede cuando tienen, en este caso, un material X, en este caso es Astor Piazzolla, digamos, cómo se van repartiendo, digamos, las ideas? Mira, los arreglos son de Nicolás. Lo que pasa es que yo a Nicolás le tiro algunas ideas o bastante, no sé qué, y Nicolás en un segundo entiende todo lo que le digo, lo que le decimos y arranca. A Nicolás soy capaz de decirle, mira, me gusta este groovy, que acá pase esto y después esto, y al otro día cae con un tema, con partituras para todos, que es perfecto lo que yo me imaginaba, ¿no? Claro. Pipi, yo te quería preguntar, porque antes escuchábamos una grabación de tu abuelo, de Astor, hablando sobre la incomprensión de su música en Buenos Aires. Y, digamos, vos que lo trataste en la cotidianeidad, te quería preguntar si, digamos, él reflejaba esta, quizás, bronca o cierta desazón de la incomprensión en determinado momento de su música, sobre todo acá en Argentina. No, se mataba de risa. Se mataba de risa, le encantaba todo esto que sucedía. Lo único que lo ponía mal a él era no poder hacer más de dos teatros seguidos, porque ya la segunda función no iba a nadie. Uh-huh. Eso únicamente. Todo lo demás le daba gracia. Es un tipo que nació para rivalizar. Así que, bueno, estaba en su salsa. Le encantaba, ¿no? Uno lee los libros, o sea, ir a Uruguay y hablar mal de Gardel o de la Comparsita, ese tipo de libros. Le encantaba, era muy bromista, así que le encantaba. Era bromista heavy metal. Sí, sí, heavy metal. Heavy metal. Ha colgado un chelo que valió una fortuna de la araña de un teatro, y que salen los músicos a tocar y el tipo que no tiene el chelo no lo encuentra y de golpe lo ve y se veía chiquitito colgando ahí de un hilo. Era muy pesado. O ponerle gatos salvajes que él atrapaba adentro de los estuches de bandoneón vacíos y los encerraba ahí adentro. Imagínate cuando iba el bandoneonista y abría el estuche, lo que salía de ahí era un monstruo. Claro. Ese tipo de cosas, era bravísimo. Fue criado en la Baja Italia de Nueva York. Y ahí, ¿no? Me pasaba, o sea, que con 10 años, no sé, lo iba a visitar a la casa y cuando abría la puerta estaba vestido de hombre lobo, pero con unas máscaras muy reales. ¡Qué capo! ¿Viste? ¿Hombre lobo? De hombre lobo. Así, yo me moría de un infarto, ¿entendés? Chiquito. Tardaba varios minutos en recuperarme. Estaba todo el día así. ¿Eso lo charlaste en la famosa terapia de 5 años? No, eso no era problema. Ese no era mi problema, no. Tenía otros. Más trascendentes. Bueno, que de algún modo la música, yo creo que este disco para vos es liberador, para usar un término pseudo psicoanalítico. Es liberador porque creo que está bien hecho, desde la grabación, desde estar con un grupo que hace 12 años está junto, un grupo humano increíble, el arte de tapa, el ingeniero de grabación, el estudio, la masterización, el hecho de hacer un rex, está todo redondito. Se está vendiendo bárbaro, ¿no? Se viene vendiendo muy bien. Nosotros no, si bien tocamos y prácticamente siempre viene mucha gente a vernos, nunca tocamos en un gran rex, no sé cuáles son los parámetros, no sabemos bien cómo es, no sé cómo es el sprint final en un gran rex, viste, esos últimos dos días. Así que bueno, estamos viviendo este momento. Nosotros hemos tocado en teatros muy grandes en el exterior, y siempre con mucha convocatoria, pero realmente eran shows donde no sabíamos ni cómo era el tema de la venta de entradas, ni cuántas se habían vendido, y era simplemente vamos, tocamos. Sí, y aparte es una semana complicada para el jazz, ya que bueno, venimos de tener a Shorter en el Gran Rex, el miércoles están ustedes, el jueves está Chucho Valdés, de algún modo, digamos, el jazz latino, digamos, es el mismo público y hay que pagar la entrada, ¿no? Y totalmente. Realmente es un fenómeno, ¿no? Lo que está ocurriendo en estos días, por lo menos. Es un fenómeno y me pone muy contento, porque, por ejemplo, yo la vez pasada lo fui a ver a Shorter y no estaba el teatro completamente lleno. Creo que había un poquito más de media sala. Y que se haya llenado significa que algo está pasando con el jazz. Para mí, el jazz es el estilo que está llevando la bandera de la evolución de la música argentina, sobre todo porque es un estilo abierto, un estilo que le abre la puerta a todos los estilos. Vos podés tener un grupo de tango y tocar en un local de jazz. Mi abuelo lo invitaban a los festivales de jazz. En los festivales de jazz invitan a estrellas de rock a hacer sus cosas también. Es un estilo muy abierto y que, bueno, eso permite que la cultura siga avanzando. Me parece que en otros estilos hay más reglas, porque en el rock, con el tema de los productores, con la duración de los temas, con el sonido que tenés que utilizar. En el tango, que siempre hay que tocar los clásicos, porque si no, no te abren un boliche para que toques música nueva. Por uh-huh. eso es muy meritorio lo que hace Falabella con Tango con Tempo. Y después, bueno, imagínate tocar algo de folclórico mezclado con jazz o algo nuevo en una peña también. Te aniquilan. Y me parece que el jazz le abre la puerta al folclore, le abre la puerta al tango, al rock y a cualquiera que tenga ideas nuevas. Y bueno, es muy libre. Eso está buenísimo. Y bueno, por eso llenó Shorter el otro día y por eso tal vez hay 3 shows grandes en una semana. Impresionante. Bueno, el que habla es Pipi Piazzolla de Scalandrum, que el miércoles decía va a estar tocando en el Gran Rex. Y estamos regalando un par de entradas para ese concierto. Bueno, están llamando muchísimos al 4999-8700 y desde el interior al 0810-222-0870. Nicolás, Mirta, Cristina, Carlos, Clara de Belgrano, Juan de Almagro, Cristina de Quilmes. Bueno, muchísimos. Sobre el final del programa vamos a sortear un par de entradas para el concierto de Scalandrum en el Gran Rex. Y sí, ¿querés hacer una pregunta, Andrés? No, pensaba, digamos, todo este fenómeno que se da con tu abuelo en cuanto a producción de libros, la biografía que salió de Fisherman, los coleccionistas que siempre están ahí dando vueltas sobre él, y algunas declaraciones polémicas. Recién, no sé por qué pensaba en Rodolfo Mederos, que le gusta polemizar últimamente, y le gusta hablar también sobre Piazzolla, que fue y es una gran influencia, sobre todo fue en algún momento, en los 80, y hasta principios de los 90, en los 70 también. Mi abuelo le regaló un bandoneón. Bueno, él lo cuenta eso, y él suele decir, digamos, que lo que pasa con Piazzolla es que muchas veces es una luz su música, pero que puede enceguecer frente a tantas versiones. Y me gustaría saber tu postura frente a eso. No, mirá, o sea, hay gente que polemiza para lograr prensa. Nosotros en el Scalandrum no polemizamos ninguno. Simplemente te puedo decir que mi abuelo fue uno de los músicos más grandes del siglo XX y eso es suficiente, uh-huh. por algo será. Pero la luz que enseguís es una idea, ¿no? Es como, digamos, Borges fue, hoy vamos a recordar a Borges porque el martes se cumplen 25 años de su muerte y Borges trabajó con tu abuelo y como dos personalidades geniales y fuertes también tuvieron sus encontronazos. Pero decía, Borges fue un gran tapón en la literatura argentina. Yo creo que Piazzolla también, en un momento pasó eso, que era él, no era un movimiento, era él. Sí, sí, totalmente. Bueno, una característica de un tipo genio, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que decir que la música de mi abuelo enceguece o encandila sería sí, encandila en mala leche y mala leche. Bueno, sí. ¿Van a tocar algo? Vamos a tocar algo que preparamos especialmente, que lo ensayamos por primera vez, lo tocamos hace 3 horas, así que bueno, es un estreno. Un estreno que dijimos, vamos a tocarlo en el programa de Mariano. Sí, vamos a hacerlo, dale, aunque salga bien o mal. Yo este grupo le tengo mucha fe, así que va a salir bien. Y este lo van a hacer el miércoles. Este lo vamos a hacer el miércoles. Es un tema que se llama Milonga for Three o Finale. Que, bueno, Paquito de Rivera grabó con mi abuelo. Así que, bueno, le vamos a dar, porque tal vez, yo no se lo dije, pero bueno, le vamos a dar el honor de que haga algo, ¿no? Que él no sabe bien, él sabe lo que va a tocar del disco, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a hacer este tema. Así que, bueno, espero que nos salga bien, espero que lo disfruten. Es un tema que decidimos hacerlo porque es tan hermoso y yo creo que sentimos como grupo la misma sensación que sentimos la primera vez que tocamos Lunfardo. Buenísimo. ¿O no, muchachos? Sí. Fue también. Buenísimo. Bueno, estreno aquí en Flores Negras, Radio Nacional. Quiero decir que el sonido es de Dalila Cáceres, la operación de Horacio Prado, la producción general de Paola Escobar junto con Nacho Rebaudengo. Y quiero decir también que estamos muy felices de estar aquí con Scalandrum en vivo en Flores Negras. bueno. Quédense, quédense, quédense, quédense. ¿Se animan a hacer un tema más de 5 minutos? Vale. Milonga for Free, la que va a ser Paquito de Rivera, el saxofonista cubano, el miércoles en el show que Escalandrum tiene previsto en el Gran Rex. También va a cantar Susana Rinaldi. Bueno, realmente es un placer que un grupo de jazz argentino toque en el Gran Rex y que le vaya bien en la venta de entradas. Realmente es... Realmente me da mucho placer, Pipi y Nicolás y bueno, todos los chicos. ¿Qué vas a hacer? Escualo. Escualo, Escalandrum, aquí en vivo, en Flores Negras. Vamos, dale. Astor Piazzolla por Escalandrum. Impresionante, chicos. ¿Se quedan un minuto más? Por supuesto. Buenísimo. Bueno, vamos a las noticias y después un poquito más de Escalandrum en esta noche especialísima de Flores Negras. Vamos. negras en la jungla de sonidos. Realmente estamos muy contentos aquí con Andrés Casac, con Miguel Vicente, Horacio Prado, todos, Paola, Nacho, porque nos gusta cuando hay una situación en vivo así bien caliente como la que acaba de ocurrir. Suena bárbaro el grupo en vivo, realmente. Te agradezco de corazón, para nosotros es un placer estar tocando en vivo en una radio. Ojalá pudiéramos tocar todos los días en una radio en vivo sabiendo que hay tanta gente del otro lado escuchando, tal vez mucha más de la que puede ir a un show, así que nada, contentos, muy bueno, contentos. Muchas gracias a vos, Pipi, a todos los chicos por haber venido. Realmente, bueno, suerte el miércoles. Hay muchísimos llamados. Te mando un saludo, Javier Febré, gallina como vos. Bueno, fue compañero mío en Clarín durante muchos años. Saludo grande. Y hay muchísimos mensajes. Bueno, recuerdo que hacia las 11:20 más o menos vamos a estar sorteando un par de entradas para el concierto de Escalandrum del miércoles en el Gran Rex. Y bueno, agradecerles de nuevo y suerte. Y bueno, ¿y después del Gran Rex qué? O sea, ¿ya están craneando un nuevo disco? Después del Gran Rex tenemos giras, muchas giras. Por suerte, por el interior del país, de golpe se destapó y nos tenemos presentaciones en Rosario, Mendoza, en Santa Fe, en el norte, en el sur, Mar del Plata, que es donde nació bueno, mi abuelo. Bueno, ya que esto es una radio realmente federal, le vamos a pedir a Martita del Pino que nos mande bien la agenda, el schedule de la gira, y así lo vamos anunciando. Perfecto. ¿Eh? También, bueno, estamos yendo bastante seguido a Brasil, hace un par de años, a Colombia, a Latinoamérica, y bueno, ojalá podamos, viajar lo más que podamos y dar vueltas por el mundo y mostrar lo que es Escalandrum, que nosotros le tenemos mucha fe. Bueno, un temita más. Un temita más, un tema que nos representa a los porteños, que somos bastante nocturnos. Y bueno, vamos a hacer Buenos Aires Hora Cero. Bueno, gracias Pipi, gracias chicos, realmente impresionante. Quiero decir que el sonido es de Dalila Cáceres y que los chicos vinieron hoy a las 21 horas a preparar todo la batería, el set de vientos, el contrabajo. Realmente impresionante. Estamos muy, muy contentos con la disposición de Escalandrum para con nosotros. Bueno, y nos vamos con Piazzolla. Buenos Aires, Hora Cero. Vamos. Landrum, en vivo, en Flores Negras. Buenísimo, buenísimo. Nos queda un poco más de Flores Negras, vamos. El sabor de aquel jazz. When we out together, dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. Just a jackknife as my key, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though. Where's my key, dear? So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear. That you back here. Back in town, yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash, and Maggie spent like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Dodri, Jenny Diver, Lottie Lynn, yes, sweet Lucy Brown, yes, the line forms on the right, dear. Now that my kid's back in town. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. The ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Otro ladrillo en la pared. ¿Qué me haces, Mariano? Pasamos del jazz a Pink Floyd. Sí, pero que queremos hablar de Borges. Más confusión todavía. Mucha más. El martes se cumplen 25 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Y como este es un programa de música, nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué le pasaba a Borges con la música? Yo quiero tirar un dato que quizás es un poco incorrecto, pero realmente un ciego teóricamente tiene que tener más sentido musical, ¿no? Tiene que desarrollarlo. Sin embargo, Borges tenía una relación bastante bastante confusa con la música. Hace poco, cuando murió Sabato, hicimos lo mismo con la figura de Sabato y era como más claro, ¿no? Le gustaba la música clásica, le gustaba el tango. Ahora, Borges también escuchaba tango, de hecho, escribió mucho sobre tango, pero era muy categórico con algunas cuestiones que marcan una cierta sordera, ¿no? Odiaba a Gardel. Sí, bueno, lo de Borges quizás fue más oblicuo y más polémico, por supuesto, en su relación con el tango. Él no se definía, él decía que no era un melómano, pero sin embargo su obra también está atravesada por el tango y por ciertas polémicas y también por ciertas maravillas, como fue ese disco que hizo con Astor Piazzolla, del cual hay un tango que hoy es clásico, que es la milonga de Jacinto... Una milonga que es clásica, que es la milonga de Jacinto Chiclana. Y él decía que lo que le gustaba en realidad era el tango pregardeliano, es decir, el tango de la Guardia Vieja, que llega hasta 1917, de autores como, por ejemplo, Villoldo, de Ernesto Poncio, tangos como, por ejemplo, El Entrerriano, tangos como, por ejemplo, El Esquinazo, tangos como El Marne, de Arolas. A él le gustaba toda esa suerte de, digamos, de música picaresca y que después se quiebra con la figura de Gardel, que lo vuelve más sentimental al tango. Entonces él polemizaba con eso y decía que no le gustaba para nada lo de Gardel. Pero bueno, esta y también, fue... También criticaba muy duramente al tango La Comparsita. Sí. Él se había quedado un poco en, como vos decías, en el tango La Guardia Vieja. Y bueno, de hecho, su cosmogonía literaria en cuanto a los comparitos tiene mucho de tango, ¿no? De hecho, bueno, lo mencionamos durante la entrevista con Pibi Piazzolla, cuando se junta con Astor Piazzolla, Borges, y dan, digamos, dan a la luz la serie de milongas que grabó Edmundo Rivero. Bueno, ahí está, es pasar, digamos, lo que él escribió sobre los compadritos a la música. Sí, exactamente. También hay que decir de él que él, digamos, era un gran admirador de Carriego, y Carriego está muy presente en la poesía, no solamente de él, sino también en la de Homero Manzi. Digamos, hay como algunas relaciones con algunas cuestiones del tango. En Homero Manzi está, en Cátulo Castillo está, cierta influencia. Homero Manzi, de hecho, lo menciona a Carriego. Bueno, y con respecto a esto que mencionás de las milongas, me parece que hay como un tango que él escribió, que, digamos, lo recita en el disco Luis Medina Castro. Después hay una reversión que hace... que se grabó hace pocos años, donde se vuelve a hacer este tango, que define, digamos, la visión de Borges con respecto al tango. Bueno, y Kodama contaba que también le gustaba mucho la obra de Pink Floyd, The Wall, que en realidad es prácticamente una obra de Roger Waters, autobiográfica, todos la conocemos, The Wall. Cuenta Kodama que sabía los diálogos de memoria de la película. Una cosa muy curiosa. Y también cuenta Kodama que le gustaban los Rolling Stones. Es increíble. en un momento estaba caminando por Londres, Borges, en el brazo de Kodama, y apareció Mick Jagger y se arrodilló y dijo: "Maestro, maestro, soy Mick Jagger. Lo admiro mucho", dijo Jagger. Y Borges dijo: "Sí, sí, lo conozco, es el cantante de los Rolling Stones", y no podía creer a Jagger. Y esta anécdota la contó muchas veces Kodama, merece ser cierta al menos. Sí, merece ser cierta, es increíble. Pensar solamente la imagen de Jagger y Jorge Luis Borges es increíble. Lo que te decía antes, que hay, digamos, un tango donde todo esto está definido, su visión sobre el tango, que se llama precisamente, repitiendo la palabra, El Tango, en donde Borges, que después lo musicalizó Piazzolla, este poema recitado, empieza preguntándose dónde están los milongueros, dónde están los guapos, digamos, es toda una primera parte del poema que se empieza a preguntar por los cuchilleros, dónde quedaron todos ellos. Se pregunta por Iberra, Y dice en un momento, ¿y dónde está ese Ibarra fatal de quien los santos se apiaden que en un puente de la vía mató a su hermano, el Niato, que debía más muertes que él y así igualó los tantos? Y finalmente Piazzolla responde, perdón, Borges responde esto en la segunda parte diciendo, esos cuchilleros están en el tango. Y eso es lo que a él le gustaba, esa parte, claro, del tango, claro, digamos, donde finalmente es la música la que orillera representa, claro, a los orilleros, que representa a los cuchilleros, a estos hombres hechos del coraje, como decía Borges. Bueno, tenemos muchísimos discos y libros que nos han mandado. Muchas gracias Susana Rinaldi y Leopoldo Federico, que nos mandan a través de AADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, una biografía de Mercedes Sosa. También recibimos un disco libro de Carlos Barragán, Mi barrio era una mierda, se titula. Bueno, Carlos Barragán, uno de los conductores de 678, que también canta tangos. También recibimos lo nuevo de Laura Canoura, la gran cantante uruguaya que va a estar en Buenos Aires el próximo 29 de julio. ¿Qué más? Bueno, recibí un libro sobre la vida y obra de Santiago Ayala, el Chúcaro, y Norma Viola, un libro escrito por Juan Cruz Guillén. Muchas gracias realmente por el envío. Bueno, y también recibimos el disco de Susana Radcliffe, Veré de Verte, que lo estuvimos comentando semanas pasadas, el de Luis Pesetti, Tengo Mal Comportamiento, y el de Florencia Ruiz, que se llama Luz de la Noche. Sí. Algunos de los discos que nos fueron llegando, y también el de Buenos Muchachos, la banda uruguaya que acaba de editar un disco. Bueno, mañana va a estar actuando Alejandro del Prado en vinilo, Café Vinilo. Tengo tantos papeles que ya estoy medio perdido. La imagen, para que se den idea a nuestros oyentes, es una mesa repleta de papeles. Mientras confirmo lo del Prado, quiero decir que también mañana en la Sociedad Hebraica Argentina vuelve a actuar Liliana Herrero presentando su disco Este Tiempo, que presentó el sábado anterior con mucho éxito. El 4 de junio, con mucho éxito. Bueno, boleterías agotadas, Liliana Herrero. Y bueno, del Prado está así, en el Café Vinilo. El gran Alejandro del Prado, con quien compartimos una velada el sábado pasado, que estuvimos conversando con él acerca de proyectos, discos y actuaciones. Así es. Bueno, dijiste tan bien el poema de Borges, que me gustaría ahora escucharlo por la voz de Borges. Y pegadito, bueno, la voz de Edmundo Rivero haciendo justamente Jacinto Chiclana. Sí, un doble homenaje a doble Borges. Doble homenaje, ahora estamos rodeados, y sí, y a Edmundo Rivero, sí, que se cumplió el día 8 su centenario, así que homenajeamos de un solo tiro a Astor Piazzolla, a Jorge Luis Borges y a Edmundo Rivero, realmente tres personajes claves de la cultura popular argentina. Lo que vamos a escuchar primero es la voz de Borges recitando la milonga de Jacinto Chiclana, y después la versión de Edmundo Rivero interpretando la misma milonga. Quiero saludar a todos, quiero saludar a todos los oyentes. Natalia Lyubarov está en este segmento en la operación técnica, y anunciar que el próximo sábado va a estar invitado aquí Miguel Cantilo, que tiene que ver también con el tango y tiene que ver con la música popular. Va a estar haciendo un ND Ateneo el 2 de julio. Y Miguel Cantilo va a estar acá conversando y también con la guitarra cantando. Gracias Andrés, gracias Miguel Vicente, gracias a los chicos José Totá y otros chicos que vinieron a escuchar el concierto de Escalandrum. Paola, Nacho, Natalia, nos vamos con la voz de Borges primero y la voz de Edmundo Rivero después. Chau. Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras, y esa víbora, el cuchillo.